si en este momento nos estás escuchando, te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos transitemos una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. La gauchada te propone un objetivo fundamental y que es conocernos. Para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida más con armonía y de alguna manera tirando todos juntos para el mismo lado. Esta parte del camino la hacemos junto al periodista marplatense, el señor Esteban Sorueta. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para los amigos, el Choco Washington. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, y podemos allí entrar a tu casa, aquí en Estepona, en Casares, en la Costa del Sol, y también a miles de kilómetros de aquí, más exactamente a 12.000 kilómetros de aquí, donde algunos de aquí tenemos parte de nuestro corazón. Y la distancia se hace corta y el saber que estás allí, que ya nos permitiste entrar, nos pone muy pero muy contentos y nos da pie para comenzar otro programa de La Gauchada. Para que usted nos esté escuchando, necesitamos de quien hace todo el trabajo técnico y que es ni más ni menos nuestro amigo, el señor Esaú Ruiz. Bueno, algo que le puede interesar acá a Esteban, estuvo este fin de semana, unos días pasados, el Indio Solari tocando en Gualeguay. Una cosa de loco, 170.000 personas. ¿Nada más? Es una impresionante, realmente es, nosotros tenemos allá un... Es como un legendario, ¿no? Del rock. Claro. En su momento tenía un grupo que se llamaba Los Redonditos de Ricota, y que fueron pasando distintos tipos de músicos, pero el Indio Solari hace un tiempo atrás dejó toda la banda. Y fue sí, haciendo se separaron tanto. Hace unos años, sí, Sky, sí, Bellison. Sí, separaron todo. Sí. Y hicieron un... Y va haciendo cada tanto, hace unos recitales en distintos lugares de Argentina, pero masivamente. Pero aparte es todo una connotación social, porque están todos los... de todos lados empiezan que no se puede, o el otro que no le permite, la gente, los pueblos, los comerciantes quieren, los otros que no quieren. ¿Viste? Es un acontecimiento social. Sí, y entonces, para todos aquellos ricoteros, como le dicen allá, vamos a del último trabajo del Indio Solari, Había una vez. Se acabó el rock, se acabó el tango. Ya está. Thank you. Bueno, y así estábamos escuchando al Indio Solari, que me estaba diciendo Esteban que cumple este año 65 años. Sí, nada más ni nada menos, ya se puede jubilar. Pero recién hablábamos, ¿no?, fuera de micrófono, que, bueno, no hay mucha gente que pasado los 60, incluso los 70, siguen tocando, haciendo música, haciendo rock, subiéndose a un escenario. También los hemos tenido por Estepona, unos cuantos personajes de los años 80. Así es. De los años 70. Vuelven nuevamente este año los Rolling Stones, que ya andan por los 70, ya superaron los 70 incluso. Y bueno, y el Indio Solari este año cumple 65 añitos. Desde Así que es. Empezó allá por el año 76 con la cofradía de la Flor Solar. De la Flor Solar. Que eran todos hippies, sí, tenían el pelo largo. Y ahora no tienen ni uno. Ahora, pelado en una rodilla. Siempre decimos que el camino de la inmigración te da una de cal y una de arena. Dentro de los buenos motivos o las buenas cosas es conocer gente. Conocer gente que por ahí son personajes que son entrañables, tanto por su actitud, por su trabajo, por ese don de gente que tienen algunos, ¿no? Y distintas circunstancias te hacen acercar más a alguno que a otros, pero hay personas como la que tengo aquí en este momento compartiendo con nosotros, con Esteban en la gauchada, te agradan nomás ahí al conocerlas, ¿viste? Por esa forma de ser, totalmente predispuestas, siempre con esa actitud comprometida a ayudar, a payasear, y parece que nadie le pasaría por su lado sin que a ella le interese, ¿no? Está siempre comprometida con los demás. ¿Y qué más puedo contarle de esta polifacética mujer? A veces pienso que es más fácil preguntarle qué lo que no ha hecho. Porque ha hecho todas las actividades que uno imagine. Entonces es como que me parece que es hasta difícil decir qué hace o a qué se dedica. Y yo, que la conozco de un par de años, tampoco me queda claro de qué país viene. Porque se podría decir que es italiana, pero dice que puede ser que es italiana, pero tiene sangre irlandesa, le va bien Portugal. Una mujer del mundo. Sí, justamente. Es un ciudadano universal. Ciudadano universal. Por eso hoy la tenemos aquí, a punto de irse mañana a Nepal. Y es un gusto para nosotros que esté con nosotros, Venerina Conti. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Un gusto. Que le va a ser difícil hasta manejarse con algunos términos que usamos nosotros. Con el castellano, porque ella habla castellano también, pero por ahí hay algunas palabritas que nos vamos a entender bien. Pero nos entiende. Hay palabras que invento. Ahí está. Recién le pasé una palabra que es ahijado. Ya viste el. Después le pasaremos la factura. A ver. Venerina, contanos un poco, que te vas a Nepal. Sí. Es una cosa realmente, a mí personalmente siempre me es como que un lugar que sí, para nosotros exótico, lejano. Sí. Está la cordillera de los Himalayas, por ahí, es toda la referencia que tenemos. Los Sherpas, pero bueno, ¿por qué te vas a Nepal? Bueno, no es la primera vez que voy a Tíbet, a Nepal, perdona. Será la primera vez que voy a Tíbet, porque voy a Nepal y a Tíbet. Nepal es un país que me está profundamente en el corazón. Tengo muchos amigos tibetanos refugiados que viven lá. Le he conocido en 2009, cuando fue la primera vez que me fui a Nepal. Y este amor que tengo por este país, estas personas, los tibetanos, es lo que me llama para volver este año. Pero el Tíbet, concretamente. Voy también al Tíbet. Ah, sí. Aparte de Nepal, vas al Tíbet. Al Tíbet, sí. ¿Y cuál es la tarea que desarrollan ahí? ¿En qué sentido? Perdóname. Claro, ¿qué es lo que hacen principalmente en el Tíbet? ¿Por qué tenés amigos en el Tíbet? ¿Qué es lo...? Cuidado, tengo amigos en Nepal, sí, tibetanos, en Nepal. Pero el Tíbet me interesa especialmente por una razón política, porque sí, como dice Carlos, claro, tengo muchísimos intereses. Sí, me dedico a lo demás. Una de las causas mundiales que me está en el corazón es la cuestión de los tibetanos. La independencia del, sí, del Tíbet. No la independencia, pero la autonomía, porque en este momento, no sé, para vuestros escuchadores, el Tíbet fue invaso en 1956 por China, y desde aquella época hasta hoy están intentando de erradicar la cultura tibetana, la lengua tibetana y las personas tibetanas, porque han habido un genocidio de tibetanos por parte de los chineses, y también últimamente muchos monjes y monjas tibetanas se autoinmolaron por causa de las condiciones. Solo que como turista he descubierto una cosa muy interesante antes de irme al Tíbet, que China, cuando quiere, cierra partes de Tíbet y no se puede acceder. De hecho, mitad de mi tour en Tíbet está cancelada porque han ya cerrado. No, en algunos sitios no. Y hay algunas provincias de Tíbet donde no puedo pasar como turista. Pero yo estoy esperando, porque tengo amigos tibetanos fuera con familia todavía dentro que no consiguen salir, que de alguna forma enlace encontraré algunas personas de la vida real, porque los chineses han hecho tipo una escenografía, un teatro en Lhasa, y han importado a las personas chinesas y le han puesto ahí como si fueran tibetanos para mostrar al mundo una cosa, una verdad que no es verdad, o una realidad que no es la realidad. ¿Cómo es la vida en el Tíbet? La vida en el Tíbet, por los tibetanos es muy duro, muy duro, muy duro. ¿Viven a qué altitud aproximadamente? Lhasa me parece que son 3.800 y picos o más. Sobre el nivel del mar. Sí, sí, o más. Y las temperaturas ahí a la mañana son muy, muy frías. Muy fría, y son muy extremas, ¿no? Sí, sí. Yo sé que he previsto que voy al campo base de Everest. Se está abierto. Ah, vas al Everest. Y ahí son 5.000 y picos mil metros. 5.000 metros, sí. 5.000 más metros. ¿Y siguen haciendo los famosos enterramientos en el cielo, como hacen ellos? ¿Siguen manteniendo sus costumbres, tomando el té con mantequilla, o eso solo los monjes? No, el té con la mantequilla, sí. el leche de yak. Sí. No, aquello lo hacen. Aquello es una cosa que todavía lo hacen. Pero sí, los chineses están erradicando esas costumbres. Los costumbres. El budismo. Y también el budismo tibetano, porque hay una diferencia entre il buddismo tibetano e il buddismo cinese. Sapranno la storia chiaramente dei cinesi che chiedono elegire un proprio Dalai Lama, che è il Panchen Lama, che dovrebbe essere il seguitore, il secondo del Dalai Lama, ha disapparecito. Entonces los chineses han puesto un Panchen Lama suyo, y entonces están intentando de erradicar completamente esta parte también de la religión. Dentro de las escuelas, los tibetanos son obligados a aprender chinés y no hablar tibetano. Entonces están intentando de erradicar también la lengua tibetana. En el 2008 fueron los Juegos Olímpicos en China. Se le dio cierta resonancia. Hubo algunos intentos de proclamar todo el tema de la independencia del Tíbet, pero ¿se consiguió algo? Un poco fue sepultado por toda la publicidad internacional de lo que, claro. Sí, no se consiguió nada. Pero en realidad los tibetanos, el gobierno en exilio que reside en Dharamsala, el Dalai Lama, no quieren la independencia total de Tíbet. Solo quieren la autonomía. Quieren la autonomía y que se respeta el hecho de poder practicar la propia religión, la propia cultura, las tradiciones, algo. Porque hay también otra cosa que tal vez por detrás de esto que las personas no saben. Los tibetanos, sea en China, sea en Nepal, sea en India, son considerados, en inglés se dice stateless, cuando una persona no tiene una cittadinanza, no pertenece a ningún país, porque no son chineses. e Cina non le riconosce. Non sono nepaleses perché Nepal non le riconosce. Non sono tibetanos perché Tibet non esiste. Y entonces estas personas son peores que refugiados. Porque son un pueblo sin nación, como sí, apátridas. Sí. Ahora, ¿favorece un poco al Tíbet las conexiones del Dalai Lama con los Estados Unidos, con los líderes, con algunos líderes de Occidente que no están muy bien vistos en Oriente, sus vinculaciones tal vez con la CIA? Sí, yo creo que nada es bien visto. Cada vez que cualquier capo de Estado del gobierno quiere encontrarse con el Dalai Lama, China se viene y dice, ah sí, vas a encontrarlo, entonces vamos a quitar algún trade o algún negocio o algo que están haciendo. O tal vez, no lo sé cuál es... por detrás de puertas cerradas no se sabe lo que se negocia, pero no es bien visto por los chineses. Claro, hay un hermetismo un poco infranqueable, ¿no?, en la zona, porque muchas veces desde Occidente se reclama eso, sobre todo desde Estados Unidos, y claro, y después saltan lugares como Guantánamo o Irak o Afganistán y dicen, bueno, a la hora de negociar vos me estás hablando del Tíbet, y que bueno, ¿qué hacemos con Guantánamo? ¿Qué hacemos con Irak o con Afganistán? Entonces entra, aunque sin quererlo, en un juego de tensiones y de presiones muy difícil a veces, ¿no? Sí, pero hay más una cosa aquí, que yo he trabajado en China, sí. Conozco bien la mentalidad chinesa. Entonces, ¿cómo es la mentalidad china? Seguramente la mayoría no conocemos o tenemos unos tópicos que no tienen nada que ver. Bueno, la esencia de la cultura china es de no perder la cara, de no enfrentar vergüenza. Una persona no puede tener una vergüenza encima de sí. Entonces, en este afronto tienes el Dalai Lama que... Algo ahí no está cierto entre las viejas relaciones entre China y Tíbet, ¿no? En el sentido que el Dalai Lama, por China, el Dalai Lama ha dado vergüenza al gobierno chinese. Entonces ya no lo quieren, no lo pueden ver más. Los estudiantes tibetanos están haciendo las protestas y todo, y es más una vergüenza para China. Y más se siente con esta vergüenza, más los chinos se ponen con la espalda contra la pared y menos te dan. Cuando ellos piensan en vez de que tienen la mano superior, ¿no? Te dan todo. Todo. Yo fui arrestada en China, es la verdad. Seis policías con las puntadas para mí, al aeropuerto. Llego al despacho del capo de la policía, él me miró el pasaporte británico, dice... Así, ¿sabes? Ella me miró con una forma de odio, ¿no? Porque es un pasaporte inglés. Pero después, cuando ha mirado mi nombre, dice, Menelina, no inglés. Y dice, no, soy media italiana. Me dice, oh, mi grande mejor amigo italiano, senta, hablamos. Y ya todo se cambió. Una situación que para mí fue una cosa que yo pensé, uy, ok. Ya había animosidad nomás por el pasaporte. Y entonces, porque esta cosa de superioridad tiene que tener algo un poquito más. Y yo creo que esto es por causa de cómo ser una nación. Han siempre sido un poquito más rebajados por los otros países, ¿no? Lo considerábamos a un tiempo un tercer mundo. Claro. Pero ahora han mandado... Las cuestiones económicas han variado muchísimo. Claro, sí. Ahora es una de las grandes potencias. Si no la más grande en este claro, momento. Claro, pero psicológicamente sabemos que las personas que, o una nación que se rebajó, sí, y que sí, sube, tiene su, ya tiene superioridad o complejo, sí, claro, de inferiores para ser superiores. Sí, son los nuevos ricos, le pasa a todo el mundo. Exactamente. Y entonces yo creo que en este momento es esto que se pasa exactamente entre el gobierno chinese o los chineses, el Dalai Lama, el gobierno tibetano en exilio. Pero hay siempre esperanza. Bueno, hay esperanza entonces. unos amigos nuestros que han estado aquí por Estepona, que son chilenos, ellos en su juventud, antes de estar exiliados en Alemania, conformaron un grupo que se llamó Camac Pacha Inti. Su director, Cacho Cabur, logró que en su ciudad natal, en Calama, hacer un recital convocando prácticamente a la mayoría de los músicos de este conjunto, todos ya señeros, ya con su edad, pero muchos de ellos con la tradición, con sus hijos, que también tienen la sangre camac, ¿no? Entonces realmente para mí es un gusto poder escuchar un poco y hacerles compartir a ustedes algo de lo que se escuchó allí en Calama. Y pegamos un salto de los Himalayas a los Andes. Himalayas a los Andes. Escuchábamos así al Cacho Cabur junto con el Camac Pacha Inti haciéndonos un charangueando, como le dicen, el charango en la zona allí de lo que es la zona de los Andes, lo que decía aquí Esteban. Es una pequeña guitarra hecha con el caparazón del... Acá sería el... Nosotros el peludo, el quirquincho, la mulita, sí. Pero aquí es el armadillo. El armadillo. Es una guitarrita muy pequeñita y realmente, bueno, en el caso de Eduardo Cabur es un maestro de cómo lo fue Jaime Torre y todo este tipo. Así que estábamos charlando aquí con Venerina sobre el tema de Nepal y la verdad que para nosotros por ahí hay cosas que nos sorprenden porque... como nos contaba recién, cuando le preguntábamos qué idioma se habla, y sí, no sé, dice, hay como 1000 dialectos, una cosa así. Sí, en un país tan pequeño, ¿no? Sí, sí. Hay muchísimos idiomas, hay una cultura muy rica, y siempre sobrevolando la India, Nepal, China. Tienen una influencia, porque en algún momento fueron protectorados colonias británicas. Sí, exactamente. Exactamente. Tal vez Inglaterra sería una llave para destrabar un poquito ahí el conflicto, o todavía lo empeora al ser un aliado de Estados Unidos. No tiene ninguna influencia. Ya no. Absolutamente ninguna. Ninguna. No tiene ninguna. Me recuerdo que en 2009 yo estaba alojada en un monasterio para 2 meses. Y en el monasterio algunas personas han dicho, esta mañana hay una protesta para el Free Tibet. ¿Vienes? Yo, sí, vengo. Hemos partido nos fuimos del monasterio con 10 minutos, solo 10 minutos de retraso. Más 10 minutos tal vez en tránsito, porque Kathmandú es un caos de coches, bicicletas y todo. Entonces llegamos al sitio establecido de la procesión o de la protesta con 20 minutos máximo de retardo. Llegamos lá, era fuera del ONU, me recuerdo bien. Llegamos y no había nadie. Entonces fuimos a preguntar a los soldados que están fuera del ONU, americanos, a preguntar, perdona, ¿qué se pasó? No había protesta, no una marcha, bla, bla, bla. Dice, sí, fueron todos arrestados antes que arrancaron. No quedó nadie. Sí, no quedó nadie. En 20 minutos han puesto todos atrás de un furgón y le han arrestado todos. Y le han dejado un día, 24 horas, dentro de la prisión. Detenidos. Sí, sí. ¿Cuál es la actividad principal? ¿De qué vive? ¿Vive mucho del turismo Nepal? Nepal tiene una parte, sí, que es turístico, pero vive también del arroz, como sus vecinos, India y China. También tecidos. Claro, la industria textil. Sí, textil, exactamente. ¿Van las grandes marcas allí a...? ¿Ponen fábricas como la India o en China? No, es diferente. Ellos propios ¿O son subcontratas? Es difícil explicarlo. Hacen mismo el textil lá, de lo que producen. Sí. Pero no es para hacer vestidos de grandes marcas o algo así. Eso es todo con China ya. Claro, sí, ya China ha acaparado. Claro, eso es más artesanal, claro, tiene, sí, es más local. Claro, Kathmandú es como si fuera... Es la capital de Nepal. Capital, pero sí. Aparte es un súper cosmopolita, ¿no? Realmente debe converger todo. Bueno, hasta que una persona no va a Kathmandú, no hay como explicar a Kathmandú. Claro, es decir, lo que uno ve es por documentales. Y me acuerdo en los años 70, más o menos, cuando apareció el libro Caminos a Kathmandú, que era una novela que, bueno, que hizo justamente como reflotar toda la historia de la gente que iba buscando esa paz interior y todo ese tema. ¿Qué quedó de eso? La parte comercial, lo más. No, sinceramente, para mí, Kathmandú, alias mi primera experiencia en Nepal, fue un cambiamiento de vida de 360 grados. Alto. Para mí. Pero cuando he llegado al aeropuerto de Kathmandú, nunca me lo olvido. Fue una experiencia. Tenía un libro que me había comprado mi madre, ¿no? Un guía al Kathmandú. Pero leyendo este libro no me podía preparar para lo que estaba esperando fuera, porque dentro del aeropuerto hay todavía la calma, y después sale de la puerta y hay millares y millares y millares de coches, taxis, gente que está... ¿Cómo se llama? La gente que te lleva en la bicicleta, los rickshows, los taxis, rickshaws, no hay como en la India. No, rickshaws no. Estos son todos taxis viejos, tan viejos que cuando entré en el taxi había una ¿cómo se dice? Estaba rota la silla. Y cuando me senté, los elásticos, claro, los muelles, los resortes, los resortes. Esa es una historia engraçada. Que fuimos con este taxi una subida de montaña hasta el monasterio. A media de la subida el coche se paró, entonces paramos, el taxista sale del coche después de algunos tentativas, después ¿cómo se dice? Pone la saliva encima del motore, y yo ya me estaba muriendo de risa porque pensaba, ¿cómo va a empezar un carro así, no? se puso la dentro e empezó el coche. Yo empecé a reír todavía más, porque parece incredible, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, Katmandú es un contraste lindísimo. Hay muchos colores, hay mucha oscuridad, hay muchísima pobreza, muchísima riqueza. Es sucio, sucio, con basura en toda la calle. Y después hay estas mujeres vestidas con lindísimas, lindísimas mujeres con vestidos lindísimos, tradicionales. Hay un sitio que se llama Pashupatinath, que es un sitio de peregrinaje para los hindús. Es tipo un cementerio, un lugar muy espiritual, muy... Y ahí, para mí, la vida, he entendido toda la vida solo en aquel lugar. Porque había la muerte, la vida, la pureza, que las personas estaban bañando dentro del río por un ritual espiritual, pero dentro de este mismo río estaban quemando los cuerpos y estaba cayendo la cinza. Entonces había esta puridad y la sucia también, claro, sí. La vida y la muerte, había alegría, había tristeza, había un funeral, las personas que lloraban, y del otro lado había los niños a jugar, a brincar. Era un mundo completamente de contrastes, que una persona al final ve la vida como un teatro que está pasando, un film. Y en aquel momento para mí fue una apertura de ojos que realmente increíble. Yo recién hice referencia a Los caminos de Katmandú, es un libro de René Barjavel. En Argentina salió este libro en la época de los años 70, justo cuando yo trabajaba en MC Editores, que fue quien editó este libro. Entonces tuve un contacto muy directo con el libro, con todo ese ambiente que movió esto. Por eso me acordaba y quería recordar más o menos la época, ¿no? Y por eso justamente cuando vi a grandes novelistas, me recordé que Grandes Novelistas era una de las ediciones que tenía MC Editores para este tipo de libros, que la mayoría eran muchos estadounidenses o ingleses, y que después se hizo una película. La película no tuvo tanto éxito como sí el libro, pero que muestra justamente eso, ¿no? Un cambio en la vida, ¿no?, de las personas. Siempre Katmandú queda ahí como en los lugares que uno dijera, algún día si pudiera me gustaría conocer, ¿no? Es decir, pero no me mueve quizás el tema de la espiritualidad, pero sí el conocimiento, ¿no? Claro, conocer otra vida. ¿Y cómo es un día en Katmandú? Porque si vos ibas al monasterio, me imagino capaz que era otro tipo de vida que el que se hacía en la ciudad. Sí, viviendo en un monasterio, sí, fue otra experiencia. Claro. Se levantaba por lo menos a las 5 de mañana. Nada más a las 5 de la mañana. A las 5 de mañana, porque a las 6 habíamos oración, sí, o mantras, y después en un gompa, que es un lugar sagrado, como tipo una sala sagrada dentro del monasterio. Después a las 7 se hace, o 7:30, perdóname, se hace en un pequeño almuerzo, y después tienes, por ejemplo, no sé, media hora o una hora libre, y a las 9 empiezan las aulas espirituales, que son tipo mantras, oraciones, todo. Pero la cosa más difícil, yo creo, para muchas personas es que tienes que estar en silencio. Y yo he hecho 6 semanas en silencio absoluto, sin hablar con... No se lo cree nadie. Una italiana en silencio durante 6 semanas. No se lo cree nadie. En un monasterio. Sí. Claro, sí, sí. Como los benedictinos, no se puede hablar. Okay, mentira, no fueron bien 6 semanas, porque he hecho también una semana de voluntariado en una clínica de un otro monasterio. Entonces ahí hablaba con las monjas para ver cómo estaban, porque soy también naturópata, entonces ayudo donde puedo. Y nada, este es un día en un monasterio. Después de las aulas se hace el almuerzo. Después del almuerzo tienes 1 o 2 horas libres. Después vueltas a hacer prácticas. Y el día corre así. Y después hace las vueltas a la estupa. Y a las 9 de la noche, buenas noches. A las 9 de la noche dormir y, sí. Y sin televisión. Sin televisión. En los años 80, y sacando de lado todo el debate de la parte comercial, porque nosotros siempre los occidentales vemos a ver de qué forma podemos hacer el negocio y conseguir dinero. Pero en los años 80 hubo toda una moda y de todo el tema espiritual, de Oriente, y ahora también. Ahora se ha reflotado toda esa movida de espiritual. ¿Por qué hay tanto interés en toda esa parte espiritual, sobre todo con el tema de la alimentación, que es algo de lo que se habla muchísimo ahora? Aparte de lo espiritual, que también está pegando fuerte de nuevo en Occidente. Pues yo creo que la vida occidental ya es una farsa para muchas personas, porque están pagando coches por millares de años, exagero un poquito, en trabajos que no le gustan, horas larguísimas para pagar también la casa donde nunca viven, mantener los hijos que nunca vean, porque le vean 2 horas la noche antes, sí, de ir para la cama, sí. Y llega una altura, yo creo que una persona empieza a preguntar por qué, y cuando empieza a preguntar por qué, las respuestas que tenemos ya en el occidente no son suficientes, y entonces la gente empieza a buscar algo fuera de sí. Yo creo que lo que Kathmandú hace, o Nepal, o Tibet, o la religión budista, o cualquier religión que una persona acredita en su fe, es de dar a las personas la capacidad de mirar dentro, porque lo que necesitamos está siempre dentro, nunca fuera. Es solo que por veces necesitamos de algo fuera que nos dice dónde está dentro. Y lo tenemos que buscar. Porque nuestro paradigma fracasó. El paradigma, sí, el paradigma eso, del comercio, del dinero, de la sociedad consumista. Sí, sí. Para sí, mí, sí. Sí. También la media, no digo este programa, pero la mayoría de la, sí, televisión, la, sí, radio, es tipo una lavaje de una cerebro. Gran manipulación. Sí, es una manipulación. Y yo creo que muchas personas se sienten inadecuados, más esto es lo que los comerciantes y los gobiernos quieren, porque hasta cuando te sientes inferior, impotente, incapaz y todo el resto de las in, vas a gastar más dinero porque es terapéutico un poquito, ¿no? Pero si te hago la belleza facial o si quieres emagrecer, tienes que pagar, si quieres. Todo es una cuestión de dinero hoy día. Y yo creo que las personas están hartas propio de esta, como han dicho, supuesto, de la, sí, comercialización. Comercialización. Hay un tema que estaba pensando que sería interesante también charlarlo con Valerina, y es el tema del desarraigo, porque una de las cosas, si te vas a Kathmandú un momentito, puedo solo acrescentar una cosita, sí, antes, okay. La cuestión de la comida para mí es más porque el mundo está harto de Monsanto, y para los que no saben quién es Monsanto, son, sí, los propietarios de las semillas de los transgénicos, no solo, he descubierto el otro día que ahora son propietarios en 50% de 50% de toda la semilla orgánica que hay en el mundo. Mirá si van a dejar ese negocio de glifosato para sí, contaminar de todo. Pero hay una cosa, que hoy ecológico o biológico no significa que no es transgénicamente, claro, modificada. Ya, por supuesto, ya es así, eso. A no ser que lo hagas vos en tu casa y ya. Pero tienes que saber de dónde viene la semilla. Y hablando del tema del desarraigo, siempre nos pasa en esto de estar del otro lado del charco, que hay gente que va o que se nos va de nuestro lado, que se vuelven, el tema del retorno. Y la semana pasada se fueron unos amigos a los cuales merecían hacerle un comentario aquí en La Gauchada, que son la familia de Adrián Gutiérrez. Adrián, Karina, Sol, Facundo, Enzo. ¿Los cordobeses? Los cordobeses. Ah, se fueron finalmente. Se han vuelto ya a Argentina, están allí en Córdoba. Un abrazo grande. Les mandamos de aquí, de, sí, La Gauchada, un abrazo grandísimo. Y no quería dejar pasar aquí en La Gauchada a amigos que hemos ido conociendo, con los cuales tenemos unas relaciones entrañables, como decíamos. Y hay una canción que yo siempre sostengo que es como un himno, ¿no?, a la inmigración, que es una canción de una cueca, que la escribió Polo Jiménez, pero la hizo conocer en toda Argentina Jorge Cafrune. Y el se turco. Llama, sí, Volvamos para Catamarca. Es una Catamarca es una provincia del noroeste, que es justamente la mayoría de la gente de esa zona se van o a Córdoba o a Buenos Aires, así que no se van a Europa ni mucho menos, pero se van de su territorio porque allí no hay mucho trabajo. Es muy difícil la vida. Y entonces Polo Jiménez en esa cuestión del desarraigo escribió esta canción y la vamos a compartir con ustedes. Al partir de Catamarca salí por el portezuelo. Y cuando llegué a la loma, me hallé cerquita del cielo. Y cuando llegué a la loma, me hallé cerquita del cielo. Les confieso que al subirla, con más pena que trabajo, subí solo con el cuerpo. Porque el alma quedó abajo, subí solo con el cuerpo. Porque el alma quedó abajo. Vamos, vamos, el alma me está diciendo, volvamos pa' Catamarca, dejemos de andar sufriendo. Volvamos pa' Catamarca, dejemos de andar sufriendo. Si andando por otros pagos yo voy subiendo algún cerro, se me hace que voy andando la cuesta del portezuelo. Se me hace que voy andando la cuesta del portezuelo. No sé ni cómo ni cuándo pasé por el portezuelo, porque algo empañó mis ojos que no me dejaron verlo. Porque algo empañó mis ojos que no me dejaron verlo. Vamos, vamos, el alma me está diciendo, volvamos pa' Catamarca, dejemos de andar sufriendo, volvamos pa' Catamarca. Dejemos de andar sufriendo. Bueno, y así con este abrazo de 12.000 kilómetros de distancia para la familia de Adrián, no queríamos que se fuera de aquí sin esta mención, aunque sea. Y bueno, y seguíamos charlando con Venerina y un poco el tema del desarraigo. ¿Siente el desarraigo de algún lugar, Venerina? Desarraigo. El desarraigo es, viste que claro que no tenés la raíz de tu sitio, que perdiste tu casa, tu terruño. Hay algo en algún momento, viste, es decir, la nostalgia sobre la nostalgia sobre tu tierra. No, lo siento. Yo tengo una filosofía un poquito rara para muchas personas, pero creo que todo el mundo es mi país, porque tierra... Es que eso sería lo ideal, sin fronteras. Bueno, sí, porque son los gobiernos que ponen las fronteras para hacernos creer que somos diferentes, más al final somos todos seres humanos, somos todos iguales. Eso, somos hechos todos iguales. ¿Sabe qué? Sobre todo las injusticias que se crean a partir de eso. Sí, claro, claro. ¿Sabes? Me recuerdo al año pasado, cuando fue, el año pasado o al año anterior, cuando hemos tenido los fuegos aquí. Entonces, el año pasado he hecho voluntariado a plantar los árboles. Y un español me dice: ¿por qué lo haces? Tú no eres española, no eres española. He dicho: no, pero esta tierra es también mía. Claro. Ya estás viviendo claro, aquí. Estás viviendo aquí. No es solo porque vivo aquí, porque todo el mundo es un mundo. Más universal. ¿No? Porque, claro, somos ciudadanos del mundo. Claro. Somos ciudadanos del mundo. Claro. No tenés pasaporte británico, italiano, te vas a Katmandú. Claro. Vivís en España. No, he trabajado ya en 39 países del mundo. Yeah. Ese no he trabajado. Cuando la conocí a Benelina, venía de Madeira, ¿no? Habías estado viviendo unos años allí en la isla de Portugal, donde es cristiano. Sí, sí. Ajá. Ahí de ahí es de Madeira. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, ella venía de allí y coincidimos justo un verano de trabajo y realmente el que la pasamos bárbaro, sobre todo porque por lo lindo que fue y todo ese verano que pasamos allí, me acuerdo que trabajando, pero la verdad que fue espectacular porque conocimos gente bárbara con la cual hemos desarrollado unas buenas amistades, ¿no? La verdad que es muy, pero muy bueno. Y bueno, entonces, charlando sobre este tema de lo que hablábamos del desarraigo, yo a veces me parece como que los latinos somos más por ese lado, ¿no? ¿O no? Sí, lo que pasa es que también a todos nos pasa que pasado determinado tiempo también uno va encontrando afectos y afincándose, echando raíces en el lugar al que va. Claro, sí, sí, por supuesto. Entonces también el tema del desarraigo, ya va cambiando con el tiempo, porque uno se encuentra también en su sitio, en su lugar, en el mundo, y claro, no genera tanto pesar como quizás al principio. Sí, es un poco más difícil. Además, también está bien que hoy hay muchos más medios, pero claro, las distancias son muy grandes, sobre todo al principio, ¿no? Cuando uno se va de Sudamérica y viene a Europa Occidental, es un cambio bastante profundo. Después, con el tiempo, claro, todo se va acomodando. Pero sí puede ser que el latino tenga esa cosa un poco más pasional a la hora de desarrollar la nostalgia. Después, bueno, la procesión va por dentro, pero seguramente cada uno la siente. Pero es verdad, al fin y al cabo, uno conoce gente de todo el mundo, vas viajando, vas viviendo, y al final los seres humanos tenemos todos las mismas necesidades básicas. Entonces te encontrás muchos puntos en común y decís, bueno, al fin y al cabo somos todos personas y... Sí, y hablando justamente de eso, de lo que estábamos charlando, sobre todo, viste, por cuando por ahí a veces te relacionás a través de la música, de los gustos por la música, que es un poco lo que nos pasa cuando nosotros añoramos cosas de allá, ¿no? Que por ahí es como que... hay músicas que nos acercan más y cosas que de aquí que nos han pegado. Nosotros hace un ratito estábamos hablando con Benelina y decíamos qué linda ciudad que estamos, que da gusto caminar por las calles, la tranquilidad, hay un montón de cosas que realmente, ¿no? Y hay un tema que en algún momento lo quisiera traer aquí a escuchar también su música, a un músico que tenemos allí en nuestra ciudad, que es José Echeverría, bandoneonista, por supuesto de música de chamamé, que es una música muy del litoral, muy de donde yo vengo, y que le mandamos un gran saludo allí a Santo Tomé, ahí cerquita de Santa Fe, que nos está escuchando. Y entonces, por supuesto, a mí hay cosas que me tocan muy de cerca, como ser el tema de las amistades, de la gente que uno va conociendo, la gente que por situaciones de que la historia es como viene y hay que tomarla como está y no hay posibilidades muchas veces de cambiar más que lo que hay, ¿no? Y a ese tema de, pero sí, añoro estas posibilidades que me dan todo este cambio, ¿no? La posibilidad de conocer gente como ustedes, gente como hemos conocido acá, y que te da esas sí, te da una riqueza importante. Bueno, hoy hicimos un viaje impresionante, sí. hasta Nepal, estuvimos en Katmandú, ¿quién nos iba a decir, no? De acá en Estepona, en el mar Mediterráneo, darnos una vueltita por todas las costumbres, y por supuesto, el Tíbet y desde demás. Ya la vamos a convocar a Evelina, si la dejan venir desde... Claro, tu vuelta seguramente te vamos a traer de nuevo al programa para que nos cuentes cómo fue allá, cómo muchas estuvo gracias. Todo, cómo están las cosas ahí en Katmandú, en Nepal, en el monasterio y en el Tíbet también. Claro, muchas gracias. Sí, sobre gracias. Todo por la riqueza de las experiencias que vas a encontrar, ¿no? Realmente... y ojalá que lo que vayas a buscar y lo que vayas a hacer y las posibilidades de desarrollar todas las actividades que vos haces y te dé esa posibilidad de encontrar siempre esa paz que uno anda buscando, ¿no? Esta vez no estoy buscando solo la paz. La paz. Esta vez estoy buscando tal vez algo más. Está bien. La intención de entrevistar muchas personas tibetanas, si consigo en Tibet bien, si no en Nepal seguramente, para hacer un libro para darle a ellos, para ayudarlos, para difundir la palabra, para mostrar al mundo lo que se pasa realmente con estas personas, porque si hay un sitio en el mundo que yo amo, todos los países donde fui, pero tengo que decir que cuando, no en el país necesariamente, pero cuando estoy con la gente tibetana, me siento más en casa, por veces, con ellos, que me siento aquí en el occidente o en cualquier otro país. No lo sé, para mí la gente tibetana, yo acredito en reencarnaciones, entonces yo digo siempre que yo fui tibetana. Me siento muy bien con ellos, entonces quiero ayudarlos en esta lucha de ellos, pero no de la forma violenta, con una forma, con la palabra, que es una de las cosas que puedo darle, una voz que no tienen. Una voz que en este momento no tiene. Bueno, la gauchada va a estar abierta, el micrófono de este programa para volver a hablar. Muchísimas así que gracias. Te esperamos. Gracias. Y así, como nosotros siempre decimos, caminando juntos, vamos llegando ya a otro final de la gauchada. Y qué mejor de irnos con un saludo de Cacho Cabur, que nos vaya haciendo caminar por esas cornisas de los Alpes, ¿no?